Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Aquí estamos de nuevo, como ya sabéis, desde la semana pasada tenemos dos ediciones, la noche del martes al miércoles y la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche. En esta primera edición del martes al miércoles de Confidencias en la Semana vamos a escuchar a continuación muy buenos temas de nuestro estilo favorito de música, como es el smooth jazz, también el slow jams, también el funky, hay un poco también de bossa nova. Así que sin más dilación empezamos ya con Norman Brown, este saxofonista, y Thinking About You. Si os acordáis, Thinking About You fue la sintonía, una de las sintonías que compuso parte del especial Santos Mood Jazz Magnum que celebramos aquí en RFC Radio. Vamos a escuchar al saxofonista Norman Brown. Thank you. Brown, también componente del grupo del supergrupo BW, que también pusimos aquí Confidencias de la Madrugada, con este Thinking About You. Y yo estoy pensando en ti, claro que sí, porque estamos pensando en ti siempre en nuestra radio, y en especial en Confidencias de la Madrugada, donde queremos que disfrutes de la buena música y que eduques tus oídos. Pasamos a continuación a una voz de slow jams lenta, como es Teddy Pendergrass, y este It Should Have Been You. Thank you. wrapped up inside of me. Oh yeah. Why don't you give me one more chance? If you wanna be with me, take a chance with me, baby. I woke up this morning with you on my mind. Oh baby, baby. Oh baby, come on, try it again. Let's start all over. We can make it work this time. Come on. It should have been you, the Teddy Pendergrass. Aquí en Confidencias en la Madrugada, qué difícil decirlo, ¿verdad? Claro, porque deberías haber sido tú. Deberías haber sido tú la persona que estaba, que estuviera ahí a nuestro lado escuchándonos. Y aquí estás escuchándonos. Y aquí estás acompañándonos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que deberías? Y queremos que hagas, que acompañes esta buena música. Pasamos a continuación un poquito de música easy listening para divertirnos un poquito. Vamos a intentar levantar un poco el ánimo con este tema de Les Baxter, como es Roller Coaster. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Step right up, take a ride. Montaña rusa, roller coaster es el tema de Les Baxter, este que hemos escuchado en los años 60, muy divertido, muy entretenido. Y da paso a continuación a Louis Armstrong, a Satchmo, con este Blue Turning Grey Over You, un gran estándar del jazz. Thank you. I miss your tender kiss and the wonderful things that you papa dante bada bada di wane. I've run my hands through silver strands, 'cause I'm blue, turning gray. Oh, but the buzz, buzz, buzz, oh yeah. You used to be so good to me. That's when I was a novel. Ba ba ba ba ba ba that, yeah man. Now you have your thrills in view, found someone new, left me blue, turning gray over you. Jazz de la mano del afroamericano Louis Armstrong, Blue Turning Gray Over You. El azul se convierte en gris encima de ti, es decir, que tú traes tristeza, traes pena, pero en este caso no traes pena, traes alegría y traes compañía aquí en RFC Radio. Escuchamos a continuación Confidencias en la madrugada, At the Doors, con Jim Morrison a la cabeza, con Hello, I Love You, un tema corto pero intenso. Sidewalk crouches at her feet. Tras este tema Hello, I Love You de The Doors, pasamos a continuación a escuchar a Swing Out Sister con Not Gonna Change en corte versión de New Jack Swing. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Oh, Versión New Jack Swing, más movida, más bailable, más noventera del tema de Swing Out Sister, Not Gonna Change, pasa a esta dupla de jazz clásico entre saxofonista y pianista, como es Paolo Fresu, italiano, y Omar Sosa, cubano, con No Trends. Trends de Fresu y Sosa, pasamos a continuación a escuchar a Cottage for Sale de Mel Torme, un poco de crooner, vocalista, clásico de los años 50 a 80. Our little dream castle with every dream gone, so silent and lonely the shades are all drawn. And my heart is heavy as I gaze upon a cottage for sale. The lawn we were proud of is waving in hay. Our beautiful garden has withered away. Where you planted roses, the weeds seem to say, a cottage for sale. From every single window, But when I reach that window, there's empty space. The keys in the mailbox, the same as before. But nobody's waiting for me anymore. The end of the story is told on the door. A cottage for sale. From every single window I see your face. But when I reach that window, there's empty space. The keys in the mailbox, the same as before. But nobody's waiting for me anymore. The end of the story is told on the door. A cottage for sale. Oh, it hurts to know you're gone, as I stand here and gaze upon our sweet little cottage for sale. Ahora viajamos a París, donde vamos a pasar una tarde noche, una noche en París, de la mano de J.J. Johnson. Seguimos aquí en Confidencias en la Madrugada después de escuchar a J.J. Johnson en su música, escuchar musicalmente, que es lo que tenemos que hacer, aquí esta noche en París, Afternoon in Paris, y pasamos a un poquito Slow Jams de nuevo con If I Ever Fall in Love de Shy, Si Alguna Vez Me Enamoro, que no será la única ni la última vez, ¿verdad? Como siempre hacemos aquí, nos enamoramos una y otra vez de la buena música y de la buena compañía que ofreces a nuestro lado. Coming right back at you, baby. Part two. Remix. If I ever fall in love again, next time the lady will be just like you. The very first time that I saw your brown eyes, your lips said hello and I said hi. I knew right then you were the one. But I was caught up in physical attraction, but to my satisfaction, baby, you're more than just a phase. Say that I'm the one and only. Promise that you'll never leave me lonely. I just wanna be the one you need. Oh, baby. I just wanna be the one to serve you. Sometimes I feel as if I don't deserve you. I cherish every moment that we share. Bye. Ahora pasamos a continuación, después de escuchar If I Ever Fall in Love de Shy, a Everett Harp, este saxofonista, una producción de hace 20 años acompañado de George Duke, como es este Stay With Me, un disco entero de Everett Harp, Common Ground se llama el disco, totalmente recomendado, y vamos a dar paso ya al saxofonista. Thank you. Stay With Me de Everett Harp aquí en RFC Radio, Confidencias en la Madrugada, sigue con Palaciego. Pasamos a continuación a escuchar a Bill Withers, otro clásico de la música negra, con este Use Me, un poquito más de slow jams, funky soul setentero. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, they know all that use me stuff. Just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh baby, baby, baby, baby, when you love me I can't get enough. And I want to spread the news that if it feels it's good getting used, oh you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Talking about you using people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you using me, cause I sure am using you to do the things you do. Nos dejamos el Slow Jams después de escuchar Use Me de Bill Withers, porque vámonos con, nos vamos mejor dicho con Avant y este Making Good Love. I'm doing this for all my ladies. I know you're thinking, yo, it sound like a lullaby, right? But this is for you. Get into it. It's true. Your legs spread all over the bed, hands clenching the sheets, hair wild as hell. I know the only thing on your mind is sex and me, girl. I can feel your temperature rising. You should feel my nature too. Come on, it's gonna be a bumpy girl, ride. Let's do what we came to do. When we make love, we make love all night. We really make love, making another love. When we make love, I'm pulling you near, you said, babe, don't make too much noise. There's a lot of people that live around here. Emotions running high, my hands planted on your thighs. You feel me going up and down and around and around and around. Girl, we Making Good Love, haciendo buen amor, haciendo bien el amor, de parte de Avant. Pasamos ya a los tres últimos temas de la sesión. Dos de ellos serán Bossa Nova y el último será Experimental. De Bossa Nova tenemos a Jorge Ben y Toquinho con este Carolina Carol Beta. De domingo, que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. Que eu fico desse jeito pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina Bela. Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. Eu fico desse jeito pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina Bela. Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. De Carolina Carol Beta, de Jorge Ben y Toquiño, pasamos a continuación una dupla excepcional, un disco muy conocido, como es este jazz samba de Stan Getz y Charlie Bird, esta versión de Desafinado, de Antonio Carlos Jobim, el maestro soberano. Finalmente, después de escuchar esta versión del tema Desafinado, pasamos a continuación a George Duke, ahora sí en solitario, con este tema llamado Mania. Es un tema experimental, un tema bastante curioso de escuchar, del año 71. Bye. Y bien, tras escuchar a Mania de George Duke, finalizamos este 44º programa de Confidencias en la Madrugada. Ya son 44 programas. Mañana será el número 45. Así que volveremos esta misma madrugada a las 12 de la noche. Y en cualquier momento nos puedes oír en nuestro Mixcloud en internet.